Signo lunar ascendente Acuario. Llegó la luna nueva en Cáncer. Y Cáncer para ti es el área de la salud y también de tus asuntos laborales, responsabilidades diarias y, en definitiva, tu calidad de vida. Está claro que comienzas un nuevo ciclo a la hora de enfocar todo eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Esto tiene mucho que ver con la unión de los amantes cósmicos enfrente de ti. No siempre se dan los amantes cósmicos enfrente de ti. Esto significa que tu pareja, tu socio, tu amigo o tu amiga íntima están con una marcha increíble. Así que aprovecha. Aprovecha para todas esas conversaciones interesantes que tienes que tener para poder también equilibrar de otra forma tu tiempo y que también te quede tiempo para esas relaciones, ¿no? No solamente asuntos laborales. La luna en Virgo viene a que aceptes realidades de qué tipo de compromisos son los que te convienen, tanto económicos, es decir, facturas, inversiones, deudas, como a nivel sentimental e íntima. Así llegarás a la luna cuarto creciente en Libra, aire como tú, el día 17 de julio. Una luna cuarto creciente que me encanta porque viene a darte un empujón para que crezcas. Vas a sentir como otra subidita de nivel. A nivel material, puede que te recicles profesionalmente o que te muevas en asuntos legales o asuntos en el extranjero que hagan tomar otras dinámicas en tus temas profesionales. Si es a nivel sentimental o personal, también me gusta mucho, porque date cuenta que vas a estar moviendo durante toda la semana esa unión de los amantes cósmicos en la zona de la pareja, o del amigo o la amiga íntima. Al mismo tiempo va a haber trígonos de agua entre Cáncer y Piscis. Mercurio el día 11 entrará en Cáncer, por lo tanto también hay energía más que suficiente para poder comunicar asuntos laborales o asuntos que realizas durante el día a día. Y esto te va a venir muy bien para poder reevaluar sistemas de ahorro o esos sistemas de economía que estás también reenfocando. Así que a por todas, Acuario, porque ha llegado el momento de expansionarse.